vinil baile y me engancho una paraguaya. Me la trancé y me invitó a su casa. Ella me dijo que era casada, pero que el guampa todo el día trabajaba. Pero al cornudo le agarró cola de paja, se hizo el enfermo y volvió a su casa. Y me enganchó cuando se luchaba a su mujer en su propia cama. ¡Basura! Se amotinó, sacó una faca y me dijo: ahora te voy a hincar con mi cuchillo. Y yo corrí como una rata y el cornudo me corría con la faca. ¡Ay, para acá, atrevido! ¡Ahora te hinco con mi cuchillo por tu marido! ¡Atrevido, hijo de puta! Me enganchó una paraguaya, me la trancé y me invitó a su casa. Ella me dijo que era casada, pero que el guampa todo el día trabajaba. Pero al cornudo le agarró cola de paja, se hizo el enfermo y volvió a su casa. Y me enganchó cuando se luchaba a su mujer en su propia cama. Tranquilate, no te enloquezas. Se amotinó, sacó una faca y me dijo: ahora te voy a hincar con mi cuchillo. Y yo corrí como una rata y el cornudo me corría con la faca. Ven, mi faca atrevido, ahora te hinco con mi cuchillo. ¡Azul!